por Matías, bueno, y por Joa, que con Joa estamos en el Bachi, 2 de diciembre, pero también en Barracas. Sí. Pero vinimos a esta actividad como Frida, en representación del Frida, para entrar al mapeo general de las organizaciones, porque nosotros abrimos nuestras puertas hace muy poquito, en julio. Lore, quien nos acompaña hoy, fue la primer integrante del Frida, es un centro de integración para mujeres, niñas y niños en situación de calle. Un poco se desprende de la idea del Monteagudo, del lugar que estuvieron antes, que abrió ya hace varios años para varones en situación de calle. Proyecto 7 es la misma organización que firma el convenio con el gobierno de la ciudad para dar inicio al FIDA, que es un proyecto en el que venimos laburando hace muchos años, en verdad, con una idea, y hace 2 años en firme, para ver si firmábamos convenio y demás. Está el 15 de noviembre, y entre Pichincha y Mateo, y demás, los cuadros, ahora. Hoy nos acompaña también, un poco circunstancial, porque es el día de su taller, pero Neri. Yo formo parte de la organización No Tan Distinta, que es, junto con Proyecto 7, la organización que gestiona el Frida. Hace muy poco, pero bueno, en el Frida lo que estoy haciendo los sábados, que empezó hace poco, es un taller de fútbol con las chicas, a la tarde de 3 a 5. Está empezando a funcionar, por ahí está itinerando la cantidad de chicas, pero bueno, la idea es que haya un picado del Frida, un lugar donde también sea de esparcimiento y al aire libre. Uh-huh. Bueno, ¿y Denise? Yo la palabra. Bueno, Lore, no sé, ¿querés contar algo vos, que sos la que habitas el espacio? ¿Qué les puedo contar? Yo empecé el 2 de julio a hacer integración. Que venía teniendo una vida bastante de mierda, en situación de calle embarazada. Y hoy por hoy, gracias a ese lugar y a Proyecto 7, y bueno, y a toda la gente que está metida ahí, que está distinta, y otras cosas que estamos también, que no son no tan distintas, dando la oportunidad de tener otra oportunidad de vida, cambiar. O sea, yo también me siento con la vida, y por hoy estoy no en un lugar de recuperación con las drogas, pero voluntariamente. Ya van a ser 4 meses sin droga y estoy bastante bien, o sea, y estoy bien. O sea, empecé sola en esa casa con mi hija y bueno, y ahora ya somos, ya está bastante casi llena la casa completamente. Uh-huh. Y estoy bien, o sea, no solamente la oportunidad a mí se me da de que, bueno, yo quiero cambiar de vida, sino otras compañeras que también van al bachiller, uh-huh, están estudiando, que también están en otra situación, pero no sé, o sea, sin techo, ¿no? Y así, o sea, bueno, hay cuestiones en las cuales hay problemas de diferencia, como en cualquier casa, hace diferencias entre compañeras, pero o sea, como es todo nuevo, o sea, va a pasar un montón de cosas, porque no solamente somos nuevos nosotras, es nuevo el lugar, hay que crear una de cosas, o sea, hay que crear la convivencia, todos los trabajadores, todo el mundo, bastante bien, muy contenta de visitar lugares como este. Hay personas que también peleen porque existen lugares así y me pone contento. O sea, a mí en mi lugar personal me pone bien. Y bueno, no sé, me gustaría que vayan un día a conocerlo. Y a conocernos. ¿Cómo la conociste? ¿Cómo llegaste a la comunidad? Bueno, yo siempre confío en mí. Yo me quedé acá, en la isla Caballero. Yo cuando, o sea, cuando cortaba mi gira, o sea, que pinta el amo, que pinta el bajón, o sea, el Monteagudo, la parte de adelante es de hombre, o sea, el centro, ¿no? Pero en la parte de adelante, o sea, ceden platos de comida para las personas que están afuera. No solamente hombres, mujeres también. Y bueno, gran parte de compañeros de consumo viven y otros vivían ahí. Y bueno, yo siempre paré a la vuelta y bueno, hasta que un día me vi embarazada. O sea, no quería saber nada, o sea, tenía droga en la mano y no quería drogarme porque el cuerpo ya no me pedía, al estar embarazada ya me pesaba el cuerpo. Y hablé con Horacio Ávila y bueno, me dijo que estaba saliendo esto, un proyecto este nuevo, junto con las compañeras y bueno, y el dinero. O sea, no quería saber nada con nada, no quería saber nada con el embarazo tampoco, pero o sea, me cambió la vida, de tener que usar la droga, que es algo que me quedó todos los días. hablaba, o sea, fue bueno, todo el apoyo de todos mis compañeros, no transmitir, todo, por eso. Y acá está Zoe. Que duerme plácidamente en el cochecito. Por el tema de la escalera están los que están sin hijos, pero son madres por naturaleza, otras no son madres. Por el tema de la escalera, los que van los que no tienen hijos por el momento, y abajo los que tienen hijos, los chicos, y están los talleres, o sea, donde nos toca la mateada, o tenemos una asamblea, ¿no? Claro, estamos debatiendo las cosas que pasan en el hogar. Y se solucionan ciertas cuestiones por la convivencia. Y después, si hay un problema con una compañera, eso sí, se habla aparte. Pero después el tema del desayuno, eso, nos encargamos también un poco nosotras. Hay una chica que limpia, ella se encarga de donaciones de ropería, que es las donaciones que nos dan de ropa, las chicas que no tienen, se les da. Hay una chica que está para infancia, que es mi maestra jardinera, que se encarga de los chicos, para que las mujeres podamos salir a trabajar. O hay un taller y no podemos llevarlos. Los tienen, menos al mío porque el mío llora. Pero estamos todos con la misma situación, pero con diferentes vidas. Ella salió porque estaba todo en la calle. Yo vengo de una separación, me dejó en la calle, y de violencia de género. Yo estoy ahí por mi papá que vive en el Monteagudo, en situación de calle. Pero hay compañeras que las echaron de las casas, se encontraron solas. Como hay compañeras que nunca vivieron en la calle y por problemas familiares se encuentran con niños, están ahí y como que la convivencia a veces se pone bastante tensa. Para que nunca estuvieran en la calle, hay gente que sí, que está con sus problemas de adicciones, que no las entienden. Entonces, es poco que estamos a llevar. Está muy bueno porque estamos todo el tiempo contenidas, todo el tiempo. O sea, por ahí yo me siento mal, hoy me siento mal, porque yo tengo dos problemas. O sea, calmar mi ansiedad y tengo esto de querer tomarme el palo y me consumir, ¿entendés? Y por ejemplo, está Diana, que es la de parte de infancia. Tiene a todos los niños y por ahí me voy a hablar con alguien. Están los otros talleres, están todo el tiempo a full ahí. Tenemos un taller de vínculos que es para las madres, porque hay madres que no tienen paciencia con sus hijos, están más pendientes de sus cosas que de sus otros hijos. Entonces hay un taller de vínculo que son los días viernes. Son los viernes para que las madres jueguen y hagan cosas con los hijos y estén un poco más en contacto con ellos. Pero a veces también cuesta porque hay chicas que no tienen a sus hijos y ven que no son que hay madre que tienen, se ponen un poco tensas. ¿No? ¿Hay espacios similares en el barrio? No. Como similar, con el mismo enfoque, si querés, es el Monteagudo, que es este enfoque de integración y no de asistencialismo. Después en Capital Federal hay algunos paradores, pero que tampoco tienen el enfoque, funcionan solo de noche. No hay actividades, tienen como otra mirada. No sé, las chicas tienen para organizarse en el día a día los turnos de los lavarropas, de la limpieza de la cocina, y todo eso se arregla para adentro, como decía Deni, en asamblea se decide la manera en la que se resuelven esas cuestiones más cotidianas. Pero espacios así con este mismo enfoque, no hay. Más allá del Monteagudo y cuestiones que podemos organizar juntos, no. Estamos también arrancando, abrimos hace 3 meses, entonces por eso también nos pareció interesante venir a contar la propuesta a este espacio, porque es una manera de empezar a tejer redes con organizaciones del barrio. Hay chicas que están estudiando, como decía Lore, y hay chicas que quieren empezar a estudiar el año que viene. También saber qué bachis están cerca o si hay apoyos escolares, qué espacios funcionan para tejer redes. Yo he estado en varios lugares, pero como este, ninguno, porque acá lo que hacen es... nunca lo dije. Va a ser una primicia, Lore. Lo que hacen todo el tiempo es como que... Bueno, uno, o sea, no tenemos tiempo de irnos. O sea, es un lugar que entramos y los tiempos nos ponemos nosotros. Por ejemplo, yo ya quiero armar mi vida e irme. O sea, hay un proceso de por medio. Pero, o sea, ¿cómo te puedo explicar? No hay un tope. Claro, eso. O sea, vas a otro lugar y no te alienta, te da el techo, pum, come, bañate, pum, bueno, a tal hora te tenés que ir. Acá es como que no. Tenés el horario que vos te lo tomés para desayunar, o sea, hay un horario que cumplir, o sea, pero te sentás normalmente, o sea, más que nada es como algo familiar, ¿no? Entre todas, y como que te están alentando a vos, por más que a alguna les cueste, a otra no, a salir adelante y a proponerte a que vos te replantees en la cabeza qué es lo que querés de tu vida. Allá está en vos, si querés seguir en la misma o no, pero o sea, yo veo que a un par, entendés que compañeras que están en consumo y que asisten en el centro, el hecho de irse de gira pero volver no los puedo creer, porque vivía como que yo me he drogado. El hecho de volver es muy groso, entendés, y como que algo, por lo menos lo mínimo, eso que uno ve, por lo menos va a decir, ¡fua! ¿Quién iba a pensar en esto? ¿Quién iba a volver? Entonces, como que... Está todo el tiempo, o sea, ese aliento constante de que vos salgas adelante. Full, yo he estado 3-4 meses sin drogarme y me volaba la cinta y me tomaba el palo. Acá no, porque yo veo el esfuerzo también de ellas, o sea, las veo muy metidas ellas con nosotros también. Está bien, lo hacen porque es un trabajo, pero también va más allá, va con alma, con corazón, porque le ponen la mejor onda. O sea, a veces pasa algo y uno se pone a llorar, por ejemplo, con el Tefi, otra vez se puso mal. O sea, es muy groso ver a una persona que no la conocés en ningún lado, se le caigan un par de lágrimas por cómo vos estás, y eso como que te hace también sentir bien, porque estar en la calle como que estás aislado de todo el mundo, no marginado de todo. Y ¿quién mierda vos pensás, disculpen la expresión, que se te va a caer una lágrima por lo, cuando vos sentís en ese momento que no vale ni medio peso? ¿Entendés? Como que sí, haría que sigan existiendo lugares así. Ahora, tengo una pregunta. ¿Cómo es que pasa esto en la ciudad? ¿Hay facilidad para acceder a estos lugares? ¿Hay restricciones? ¿Hay, digamos, hay acceso común? Porque mucha gente que está en la calle no puede estar. Bueno, igual, o sea, la vez pasada en una asamblea, bueno, asistí el director, que es de la ciudad de Ávila, y, o sea, uno elige si seguir luchando para esa persona, o sea, a ver cómo me puedo expresar. O sea, lugares para que la persona tenga su proceso y insertarse, ¿no? Allá quedan vos, o sea, nunca olvidarse de dónde uno vino, no olvidarse de lo que uno vivió, bueno, estoy bien, punto, bien, ¿no? Ir a buscar a esas personas y hacer conocer el lugar a full, ¿entendés? Para que esas personas vengan, no es que nosotras somos, ¿entendés? El otro día nos explicaron, o sea, que no somos nosotros los que estamos en la calle. Nosotros estamos por ahí discutiendo una suposición, un ejemplo. Estamos peleando por un problema mínimo en una convivencia cuando hay otras personas que están sufriendo frío, qué sé yo, no sé, durmiendo en el piso, ¿entendés? O sea, vamos a empezar más adelante salir a buscar a esa gente, porque no toda la vida vamos a estar en el frío, vamos a seguir avanzando. O sea, y ahí va a quedar el espacio para otras compañeras también, y estar ahí y resistir todo lo que se pueda, para todas aquellas personas que lo necesitan. Yo no, de política no entiendo nada igual, está claro, pero bueno, lo único que sé es que está este lugar y bueno, que si tengo que salir a una marcha para otras compañeras, y otros compañeros, voy a salir, ¿sabes? Por Proyecto 7 y sí. Muchas gracias.